alto donde viven los morenos. Llegan los cantos que se acercan más y más, son las comparsas de los negros batuqueiros. Rumor de silba, canto y ritmo tropical, con sus plumajes y brillantes prederías, sus abanicos agitándose al pasar, van redoblando los compases de la danza, y entre alarido bailan y cantan sin cesar. Macumba, cumba, suena el pareche mientras dura el carnaval. Macumba, cumba, llega el eco que se pierde allí en el mar. Macumba, cumba, río blanco se engalana de color, hasta que el alba despuntando entre la bruma, sobre la noche pone un manto de arrebol. El alba despuntando entre la bruma, sobre la noche pongo un manto de arrebol.